Shady. Vas a darme visibilidad, hermano. Si ya perdí la cuenta de todos mis álbums, lo hago por divertirme, pasar un rato. Esto es como ver Arma Letal 4. Que entiendas lo que digo no significa que tú puedas interpretarlo. Si lo hiciera por sacar unos pavos, no sería mi cultura, sería un trabajo. Y aborrezco el puto trabajo. Tendría que buscarme algo que no quisieras monetizarlo. Y no lo entenderías ni en un millón de años. Tengo crédito y cero interés, una esperanza como Elements. Y esos panas lo dejaron, lo sé. Son mi familia, tomamos café. Hace buen día pa' acabar la mixtape. Sale el sol por el norte, una y otra vez. Ya no es noticia, es la nueva ley. Desde la primera vez que dije tres, tres. Pillaron un AK y una KG, ten cuidado. No te dispares el pie, todo viene de Indochina, lo sé. Pero por mi boutique, solo la creme de la creme. Pillaron un AK y una KG, ten cuidado. No te dispares el pie, todo viene de Indochina, lo sé. Pero por mi boutique, solo la creme de la creme. It's just a game, once again. Mis big fanitas, Huracán J, mi hermanito enfermo, 20 años en esto, One Love Bro, Sly M, 8 kills, Inisa How y Felta, A1 Invasion, One Love pa' mi hombre Alex W, you know, my nigga with attitude, that boy Fred, know what I mean, Pablo Diablo, colegas, hey yo, 980 está en la casa, Heck, Apollo Kids, Kifean, Jesús Infinito y mi hombre Febe. La cuenca está en la casa. You know, man. Pillaron un AK y una KG, ten cuidado. No te dispares el pie, todo viene de Indochina, lo sé. Pero por mi boutique, solo la creme de la creme. Pillaron un AK y una KG, ten cuidado. No te dispares el pie, todo viene de Indochina, lo sé. Pero por mi boutique, solo la creme de la creme. Yeah.